zambrano.com/ pide tu broma. La mejor FM. Si de broma se trata, estás conectado en la frecuencia perfecta en la mejor FM en todo el país. Comunícate 807-26-3482, 800 pandita, y también las bromitas picositas a través de la aplicación, porque transmitimos sin censura en los Estados Unidos, 855-2611-804, de todo el continente vía WhatsApp, 553 pandita, 553-726-3482, así que a comunicarse, Facebook, Panda Zambrano 25, y en este lunes estoy en Jalisco, y ahí está Guille. Hola Guille, buena noche, buen inicio de semana, gusto saludarte, ¿cómo estás Guille? Buenas noches. ¿Qué parte de Jalisco, chancludita? Aquí en el Potrero Izalate se llama. ¡Ay, aquí qué bonito! Para San Martín de las Flores. ¡Qué bueno! Y nos escuchas por la mejor FM 95.5 por Claro Música, allá en Jalisco. Sí, aquí se escucha la mejor. ¡Ande! 95.5. ¡Qué bonito, mija! Oye, platícame, ¿a quién le hablamos en el Panda Show? Te escucho. Pues le quiero hacer una broma a mi suegra. ¿A tu suegra, que se llama? Chayo. Se llama Rosario. Ok, oye, ¿y estás casada o juntada con su hijo que se llama? César. ¿Cuánto tiempo con César? 14 años. No, pues ya toda una vida, mija, 14 años un montón. ¿Y sí, qué tal? ¿14 años bonitos, regulares o gachos? No, muy felices. Ah, qué bonito. Bueno, ¿y qué bromita para Rosario? Pues que él se había ido con... pues de parranda, se fue con una tipa y que no llegó aquí a dormir. Mi hijo se fue de la casa porque se enojó y pues que yo me fui para con mi papá y no lo encontramos. Ok, a ver, entonces se fue de parranda tu esposo, se fue a tomar, se fue con los amigotes, que no ha llegado y que tú te fuiste a casa de tu papá y luego de tu familia, y luego... Y pues ya después que me habló y que me dijo que ya estaba con otra tipa. Ah, ¿tanto así? Pues para que sea creíble. Órale, oye, ¿y cómo se llama tu papá? Honorio. Oye, ¿y Honorio y Chayo se conocen? Ah, sí. Ok. ¿Y ya han hablado mucho? No mucho hablan, ¿eh? Ok. ¿Qué edad tiene tu papá? 76. Ándale, o sea que tu papá ya es grande. Sí. Sí, ¿no? Órale, pues vamos a pegarle, señores, en directo desde el Panda Go Center. Las bromas están en tu show. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Los Ángeles Azules. Y queremos mandarle un saludo para Panda Show. Los Ángeles Azules. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor. Bromas. Oye, ¿sabes qué? Voy a entrar yo primero como tu papá. Para intentar hacer el enganche, ¿de acuerdo? Que estás, pero, tú, me sigues la corriente. Bueno. ¿Sí? Ocupo hablar con la señora Rosario, por favor. ¿Con quién, perdón? Con doña Chayito, con Rosario. Habla Honorio, Honorio, el papá de Guillermina. Ocupo hablar con ella, por favor, ¿se encuentra? Sí, sí está. Ah. ¿Qué se le ofrece? ¿Es usted? Sí. Ah, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? Pues aquí algo preocupado, carajo. ¿Por qué, oiga? Oh, es que mi hija se vino aquí para la casa. Está aquí porque, pues, resulta que, pues, mi yerno César... Ey. Se fue ahí de briago, ahí con los amigotes. Y, ajá. Y pues aquí está mi hija, desconsolada, triste. Y sí. ocupa hablar con usted. ¿Me permite comunicársela, por favor? Sí, por favor, sí. Hey. Gracias. Hija, ven. Estoy hablando con su mamá. Dile las cosas como son. Y bueno, lo que los niños, pues todo borracho. Sí, habla, pero todo y lo que te dijo y con quién estaba y todo. Sí. ¿Bueno? Sí, Guille. Hola, Chayo, ¿cómo está? Bien, Guille, ¿y tú qué pasó? Pues César se fue, oiga. ¿A dónde se fue? Pues se fue de parranda. ¿Con quién se fue de parranda? Pues con unos amigos y ya se perdió y ya no regresó. ¿Y cuándo se perdió? Pues ya ve que vino usted. Ese mismo día se fue en la noche. Ajá. Y ya no regresó. Entonces ya después me habló, me dijo que ya estaba mejor, que ya con otra tipa y pues... ¿Con qué? Ya no, con otra tipa. Y que ya no iba a regresar aquí a la casa. ¿Y dónde anda según él? Pues no sé, Chayo, yo estoy acá con mi papá. Sí, pues mira, Guille, créeme lo que yo no creía que era tu papá. Yo hasta me quedé y por eso me dice, bueno, yo... Hasta que dije, ay, sí, sí es. Sí, este... ¿Y cuándo te habló César? Pues en la noche, Chayo, pero pues ya ve que yo ya dije, pues ya me voy a recoger mejor con mi papá. ¿Tú ya te ves con tu papá? Sí, ya ve que me fue también. Hey. Ay, Guille, pues créeme lo que yo no puedo creerlo, pero... ¿Trae el teléfono? 14 años. Todo. ¿Mande? ¿Trae el teléfono él? No. ¿No trae teléfono? No, trae. ¿Y según él dónde está ahí en tu casa o qué? No, pues después ya me dejó acá en la casa y ya no supe de él, ya no regresó. Y nomás me marcó de un número y ya. ¿Y sabes de qué número te marcó? No, porque ya me borró todo porque estaba enojado y también se me fue. Sí, dile lo que... ¿Ya ves se fue? Sí. ¿A dónde? No sé, yo no sé dónde. Ya fui con la muchacha que anda y no sé ni dónde está porque no está ni allá. O sea que no sabes ni dónde anda uno ni dónde anda el otro. No, porque aquí me dejaron sus celulares. Ay, no más. Pues si dicen que no están en tu casa, pues entonces ¿a qué iría yo? Sí, pues ya no sé qué hacer, Chayo. Oye, pues yo, mira, hasta ahorita que estás hablando conmigo, pero pues créeme lo que no, ni César ni ya ve nadie. Y dije, a lo mejor Chayo le hablaron o algo. No, pues Guille, créeme lo que ahorita que vi número privado no iba a contestar. Porque en veces contesto y me cuelgan. En vez me han hablado de esos números y me cuelgan. Y me estuve un ratito con el teléfono hasta que tu papá me dijo, bueno. O sea que yo otra vez lo pensé, dije, no es. Y yo pensé, dije, a lo mejor va a estar ahí, se fue, no, pero... No, Guille, ni uno ni otro. Ni siquiera han venido, no han hablado, nada. Y pues no me preocupa tanto César, me preocupa el niño. Porque César, pues ya ve cómo es. Oh, sí, Guille, pero déjame te digo, Guille, es que yo no lo creo ni de César. Pues, créemelo, por eso te digo, ¿con cuáles amigos se fue? Pues no sé, ya nomás se fue, empezó a tomar y... Se juntaron en bolita y ya. Mira, lo que yo puedo hacer es ir a buscarlo a tu casa y si no, ir a poner una demanda que está desaparecido, la verdad. Porque yo no creo, Guille, lo que me estás diciendo. Créemelo, ¿tú sí lo crees eso? Chayo. Yo no lo creo. Chayo. Mande. Habla Honorio. Ay, oiga, es que yo le digo, aunque sea, es mi hijo, oiga, pero no porque sea mi hijo, pero no creo. Pues le digo, no, yo voy a ir si no voy a ir a darlo por desaparecido, pues, ¿cómo puedo? ¿Desaparecido por qué? Porque sí. Me dice Guille que nomás le habló y que está con otra tipa. Sí, o sea. Sí. Aquí es que este canijo ya se fue con otra mujer. Mira, Chayo. Aquí, las cosas como son. Yo estaba hoy en la tarde en el Batán trabajando y cuando me habló mi hija y papá y que no ha llegado y que se fue a tomar, yo me preocupé y le dije, bueno, nos vemos en la casa. En este tiempo, ¿cuántas cosas hemos vivido con Guille y con César? Yo lo entiendo, créame lo que yo lo entiendo. Y Guille apenas llegó hoy a su casa. ¿Llegó a su casa de usted? Yo por eso, sí. Ah. Yo por eso, nada más ocupo decirle que cuando hable con este canijo de César, le diga que ya deje en paz a mi hija. Yo tengo 76 años, aquí está en su pobre casa, pero yo veré por Allison, por Melissa, por César, como pueda, ¿sí? Porque mi hija no está sola. No, yo sé que no está sola, pero yo también le voy a decir algo. Yo pienso que, mire, los problemas es de dos. Y yo creo que ellos, pues, son los que tendrían que estar de acuerdo. No, porque usted es madre del varón. y usted de ella. O sea, yo lo comprendo, sí, señor. Yo también tengo hijas, claro, yo también tengo hijas, pero hay que ponernos en los zapatos de los aquí, dos. O sea, no nomás de aquí uno. Mi hija Rosa y yo nos vamos a hacer cargo, no solamente de mi hija, sino de los nietos. Sí, a mí con esta noticia hasta chorro me dio, sí, porque no voy a permitir ya que este imbécil, este idiota de su hijo esté jugando con mi hija. Pues mire, todas las cosas yo le voy a decir algo, discúlpeme, pero no lo estoy ofendiendo tampoco. No, es ¿sí? la verdad, es la verdad. ¿Cuántos problemas hay que no nos hemos metido? Oye, Guille, no manches, yo acá diciendo, no, está bien triste, está bien agüitada, si viera y todo. Y tú, hola, ¿cómo está? Buenas noches, bien, pues muy bien. ¿Qué pasó? Yo siento exactamente lo que me pides, una problemática de que tu marido te abandonó, se fue a chupar, te habló por teléfono que estaba con otra mujer, le pinto ese panorama y tu nombre, ¿qué pasó? ¿Se grabó la novela o no? Estuvo buenísima, chaval. ¿Qué pasó, mi reina? ¿A poco si esto fuera verdad, así estuvieras de girita? Bueno, pues le echo más ganas. Ah, ¿le echas más ganas? Pues déchale ahí. A ver, ¿quién pidió la broma y quién puso el tema de la broma? Pues yo le había dicho a mi hijo. Pues digo, ahí está, pues usted, ¿no? ¿Qué, tu hijo qué tiene que ver o qué? Porque, pues me insistía, mami, ándale al Panda Show, al Panda Show. Ah, mira qué bonito, broma en familia, qué padre. Oye, ¿y tu viejo dónde anda? Aquí escuchando. Ay, no manches, de seguro le va a hablar, ¿eh? De seguro le va a hablar. Pero cañón. A ver, comunícame a César, por favorcito. Comunícamelo. Sí, un momento. Gracias, qué amable. ¿Qué onda, Cesarín? Buenas noches. ¿Cómo estás, Cesarín? Bien, bien, bendito Dios, hija. Qué bueno. Oye, te va a hablar tu mamá, ¿eh, compadre? ¿A mí? Pues sí, porque le dijimos que supuestamente te habías ido a chupar desde anoche, no habías llegado a tu casa y tu mujer le dijo que supuestamente le hablaste que ya estabas con otra mujercilla, con otra zapatilla. Oye, ¿ya estabas enterado de la broma o no? Pues no muy bien, oiga, pero pues sí. ¿Sí? Por fin, ¿pues sí o no estabas enterado? Sí, estaba enterado, pero no sabía que yo iba a participar en esto. No, pues nadie sabíamos que ibas a participar, la neta del planeta, compadre. Oye, sí. ¿Tú tomas mucho, César? ¿Tomas mucho? No, pero a veces sí me aviento mis copitas para que no eche mentiras. Oye, ¿y podrías ayudarnos con la bromita? Sí, está bien. Pues mira, muy sencillo, solamente habría que seguir la trama. Resulta que te fuiste en la noche, amigos, copas, pues tienes por ahí otra muchachona, un hombre que quieras, que te estaba busque y busque Guillermina, le contestaste, te cachó en la situación y que ya se te fue con el suegro. Entonces tú hablas para decirle, oye, ma, pues, ¿sabes qué? Pues estoy en un problema, ma. Y replicas lo que te estoy diciendo, pues que andas ahí un poquito. Sí tendrías que hacerle, por favor, que estás como crudo, tomado, que te vea que no estás del todo bien. Y decirle, oye, pues es que pues ando desde ayer, ando en la fiesta, mamá, obviamente en tus palabras, pues ya se me fue con el suegro. Oye, jefa, pues acompáñeme a casa del suegro para arreglar esto, ¿no? Pues porque ya se me fueron los hijos y todo. Y pues yo supongo que te va a dar una regañiza o no sé. Ahora, aquí el problema es cómo le vamos a hacer con el número, porque ella te tiene registrado y tú estás en Jalisco, ¿no? Sí. ¿Sabes hacer llamada de tres desde tu teléfono, César? No, oigan, no. No, chintrolo. Bueno, no, ¿sabes qué? Vámonos con línea del DF. Ni modo, compadre. Vamos a tenerlo que rifárnosla. Y si te pregunta de dónde le hablas, le dices, pues me prestó su teléfono la Claudia. Okay. No, el nombre que tú quieras, porque pues tú ya ni teléfono, ya se te acabó la pila, ¿ok? Pero a ver, crudote, quiero escucharte crudote. Hola, hola, doña Chayo, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué le digo, doña Chayo? Sí. Ahí lo tienes. Marcamos las bromas en el Panda Show. Panda Show. Te mando un saludo a tu amigo Alfonso Sayas. Que tengan muchas felicidades y sobre todo, que no les quiten el programa pronto. Panda Show. Felicidades. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Bromas. Excelente. Te va a preguntar de dónde le hablas luego. Es el teléfono de Laura. ¿De aquí qué es? Sí. Bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. ¿Quién habla? ¿Quién habla, perdón? Soy César. Ah, ¿qué pasó? ¿No andas allí por ahí? Sí, ahí te la paso. Ay, gracias. Cesarín. Bueno. Bueno, soy yo. Oye, hijo, ¿qué pasó? ¿Bien, hijo? Bendito Dios, muy bien, bendito, con muchas bendiciones. ¿Dónde andas? Pues es que, ¿cómo te puedo explicar, doña Chayo? Lo que pasa es que, pues ya hice el día que viniste, ¿verdad? ¿Cómo? Hey. El día que viniste, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, ajá. Pues, ¿qué te iba a decir? Pues es que, pues fui para allá, para abajo, y pues me encontré una morrilla, pues, que hablaba conmigo, pues, y pues me hizo fácil, y pues me fui a dar una vuelta para allá. ¿A dónde? Pues con ella. ¿A dónde? Pues a dar la vuelta, por ahí nos fuimos a hacer unas chelas, pues, en un lado picando. Ajá, ey. ¿Y qué crees? Ey, ¿qué? Pues que Guille se dio cuenta y pues se fue con su mamá, con su papá. Sí, me acaba de hablar don Honorio, que porque tú desde ayer le hablaste a ella y que le dijiste que tú ya estabas con otra morra. Sí. ¿Sí es cierto? Sí. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Ya no quieres estar con Guille o qué? Sí, pero es que lo que pasa es que Chayo, pues es que no sabe uno lo que hace en ese momento, se va uno y lo malo fue que se dio cuenta, pues, y pues sí, a veces es mentira. Sí, pero ¿por qué le decías que andabas con otra tipa, tú también? O sea, por eso pues, te digo, ya no querías estar con ella o qué, o sea, si ya no querías estar con ella, pues no le hace, todo se vale. Sí, pero es que lo que pasa es que Pues es que sí, Chayo, pues es que nomás le dije la verdad porque también sabe qué me daba. ¿Y dónde andas ahorita? Es que anda acá, pues ando con esta, pues. ¿Con la muchacha? Sí. ¿Ya te vas a quedar con ella? Pues no sé, o sea, yo quería ir a ver si me acompañabas con don Honorio, ir a ver con... Hijo, me acaba de hablar don Honorio, anda bien enojado el señor. Y me dijo que no la vuelvas a molestar, que él se va a hacer cargo de Alison, de la negra y de Guille. No, pero bueno, te quería decir a ver si me acompañabas a ir con él, a ir a su casa de don Honorio. Para ir por ¿A Guille, qué quieres ir a la casa de don Honorio? Pues por los niños y por Guille. ¿Por Guille? Guille sí. Ya no se va a venir contigo, hijo. ¿Pero tú cómo sabes? ¿Ya te dijo? No te estoy diciendo que acabo de hablar con ellos, con don Honorio y con Guille. Dijo Guille que porque tú le habías dicho que andabas con otra tipa. Que tú ya estabas con otra tipa. Hijo, ven cállame, por favor. Me dijo que tú ya estabas con otra tipa. Nada más fue un cotorreo, fue una aventura, como quien dice, me equivoqué. Ah, hijo, próximo, hijo, o sea, pues te equivocaste. Que me hagas hijo, el favor de acompañarme a ir a remediar esto. Porque déjame, te digo, se me hace que don Honorio anda borracho. ¿Cómo que anda pedo? Sí, yo hasta le colgué porque me dijo muchas cosas y yo hasta le colgué. Chayo, pero es que ya a lo mejor no sé qué te puedo decir, pues es que no sé qué te dijo, dicho, pues. A ver, yo te estoy diciendo, si tú ya no querías estar con Guille, está bien que lo hayas hecho así, pero entonces ahora, si tú mismo le dijiste que estás con otra y ahora quieres ir por ella, pues eso tampoco se vale, mijo. Eres mijo, pero no se vale. Pero es que nomás fue, pues, es que en un ratito, es que yo se lo dije cuando andaba tomado, ahorita ya ando, no. Van todos para la chingada. Ah, no, mijo, no, déjame te digo, a mí alguien me dice tomado eso y me dice que y yo veo que las cosas están bien, pues yo lo mando a chingar a su madre, hijo. No, yo también soy mujer, todos mijo. Todos tenemos errores en la vida, todos nos sí, yo ya sé, y ya ve dónde anda. Pues sabe, ya yo, pues yo qué sé, pues. Yo que también ya ve se le fue, me dijo Guille. Pues sí, pero bueno, yo pensé que andaba con ella. ¿No? No se fue con Santa Fe. Mira, ya me está hablando otra vez don Honorio. ¿Y qué es lo que te digo? Ya me está hablando otra vez. A ver. ¿Le contesto? Pues contéstale. Entonces cuélgale tú para contestarle y ahorita me marcas otra vez. Ok. Hey. Gracias. A ver, regrésame, por favor, a tu vieja, compadre. Regrésame a tu vieja. Sí. Bueno. Oye, hay que reclamarle a la suegra por qué colgó el teléfono. ¿Le reclamas tú o le reclamo yo? A ver, ¿pues le hablo o...? Bueno, mira, te voy a comunicar con ella y tú le vas a decir, oiga, Chayo, suegra, mi papá está bien enojada, le colgó el teléfono, su hijo, aparte de que me engaña, nos dejó, bueno, pues ahí la temática, le cuelga el teléfono, mi papá quiere hablar con usted y me lo pasas, por favor, ¿ok? Sí. Ok, va. Bueno. Bueno, Chayo. Ah, Guille, mande. Le colgó el teléfono. Guille, te digo por qué le colgué, porque él me estaba... ¿No anda tomado tu papá? Faltando respeto. No, Chayo. Ah, es que como me dijo, dígale al... ¿Quién sabe qué de su hijo? No, hija, pues no me los ofenda tampoco, le digo. Por eso. Ya le digo, yo comprendo, ¿verdad? Yo también soy mujer y Que ya me ha fallado, Chayo, ya ¿mande? Es mucho. Ya me ha fallado y ya es mucho. Ya él muchas veces le he pasado muchas cosas. Ajá. Esa mujer no tuvo un hijo, tuvo un bastardo. Le paso a mi papá. Un hombre. ¿Chayo? Guille. Ey. Oye, Guille. Ey. Sí, a ver, dígame. Ey. No, usted no educó bien a un hombre. No educó a una persona que mantuviera a su familia. Yo no. Comuníqueme a Chayo. ¿Perdón? Comuníqueme a Chayo. Háblele cuando esté bien, amigo. Comuníqueme a Chayo. Está ofendiendo, hable con usted bien. ¿Por qué le pasa el teléfono a usted? ¿Usted quién es? ¿Por qué le pasó el teléfono a usted? ¿Usted quién es? Está ofendiendo. No, yo estoy con mi hija. Hable cuando esté bien y de acuerdo. A ver, estoy aquí con mi hija. Mi hija quiere hablar con ella. Porque nosotros no queremos. Yo me ocupo de mi hija y de mis nietos. Por eso es que ese César salió como salió. Colgando el teléfono, otro abandonando ahí a mi nieta y a mis nietos, a mi hija. O sea, no se va. ¿Y usted quién es? Yo le interesa, la verdad. ¿Usted quién es? Quien sea. El chile de ella, el Martín. Ya sé quién es usted. Claro que me importa. Claro que me importa. Porque yo tengo que... Oye, no manches, nos pasó. ¿Él es su pareja? ¿Es su pareja? Es pareja de mi suegra. No manches. Bueno, pues vámonos para el cierre, mija. Te voy a poner a ella. Nada más dile, oiga, señora, pues nada más quiero, por favor, que le diga a su hijo que no lo quiero volver a ver. Que se olvide de los hijos, mi papá, mi familia me va a sacar adelante, que ya no me vuelva a buscar para nada, y es más, usted tampoco puede ver a sus niños. Mírenlo. Y le vas a decir no, y aparte tengo que decirle lo peor, que no se lo he dicho, y ya le preguntas cómo se oye el Panda Show. ¿Podrás hacerlo? Sí. Bueno, pues vámonos, marcamos en caliente. A todos los que están escuchando el Panda Show, les mando muchos besos de parte de Angelique Boyer. Que estén muy bien y suerte. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Bueno, Chayo. Sí, Guille, dime. Oiga, Chayo, mami. Yo nomás ya le iba a pedir un favor. Sí, Guille, mira, Guille, yo contigo hablo lo que tú quieras, pero con tu papá se agarra ofendiendo, ¿eh? ¿Qué le dijo a Martín? Que si es mi chile, dile que sí, pero pues es cosa que a él no le interesa, creo yo. Sí, pues yo nomás, Chayo, quiero que le diga ya a su hijo que no lo quiero ver para nada, que ya se desentienda él de los niños, que ya mi familia se va a hacer cargo de nosotros, mi papá ya nos va a sacar adelante. Guille, pues a ver cuánto te dura tu gusto, pues también a ti, pues, ¿verdad? Y yo ya ahí sí, pues no digo nada, ¿verdad? Sí, ya mi papá ya se va a encargar de, ya ve, a ver dónde anda, y ya que le diga a César que ya está ahí. Pues mira, Guille, yo le voy a decir, pero yo déjame te digo, que yo pienso que esto pues es cosa de tú y él, Guille. Yo pienso que es cosa de ustedes, porque mira, Guille, yo qué me ganaría con meterme en lo que a mí no me importa, porque ya a tus papás ni a los de César, o sea, no nos importa ya. Me pone ahí. No, es que le digo lo peor, Chayo. Sí, dime a ver. Le digo lo peor. Dime, Guille. ¿Cómo se escucha el Panda Show? A toda máquina. Chayito, estás en las bromas del Panda Show por Claro Música, la mejor 95.5 en Guanatos, ¿no es cierto? Chayo, es una broma de Guillermina y de César, tu hijo. Hijo de tú. Bueno. Hijo de toda su chingada madre. Chayo, Chayo, calla, Chayo. Habla Honorio, calla, acá, cupo que calle, Chayo. Con razón, ya sabía que no era don Honorio. Desde que me habló yo dije, no, este señor no es. Pues mira, no sabía si eras don Honorio o no, pero te dimos una ensartada en esta bromita bien rica, ¿eh? Pues dígales que vayan y chinguen a su madre también. ¡No, Pepe! ¡No, espérate! ¡No, no, no! ¡Bien rico también! ¡Espérate! ¡No, no, no, no, espérate! ¡Estamos en la radio, espérate! ¡No digas pues esas no palabrotas! A ver, no. Guille, calma a tu suegra, por favor, César. Chayo, no. ¿Eh? Chayo. A mí que no vayan con sus pinches bromas. ¡Espérate! ¡Ahí le va, espérate! Oye, pásale al César. Oye, está vuelta loca tu mamá. Cállale la boca, por favor. Hijos de toda su... Oye, es que lo que pasa es que me hicieron aquí, que sabe qué, le digo, bueno, pues... Mi abendeja. Oye, hijo, pero, oiga. Oye, espérese, ya, Chayo, ya, espérese. Oiga. Espérese, dice el Panda Show. Pero espérate, ahí le va lo peor de todo. ¿Sabe de quién fue la idea de la broma? De Yavet. No, de uno de sus nietos. ¿Por eso de Yavet? Sí, de Yavet. Dígale que otra vez que me hablen lo voy a mandar mucho a chingar a su madre. También a Yavet. Ey. Habla Honorio, Chayo, ya. Calle esa boca que te voy a meter un dogo por ahí para que no digas esas palabrotas. No le haces, está bien, qué rico. Chayito, fue una broma. Fíjate que qué bonito, una broma de toda la familia. Estuvieron ahí tus nietos, que creo que fue la idea original. Y participó tu hijo. Pepe, ya, chintrolo, ya. Córteme esta tapatía, por favor, que el delay me lo tiene vuelto loco. A ver. El día que vaya un pascorrón, sí se va a llevar cada uno. Está bien, está bien. Son cinco. Y a mí también me manda mi coscorrón, por favor. Yo también quiero uno. Ojalá lo viera para dárselo en persona. Oiga, Chayito. Mande. Dígale a Martín ahí a su chilorio si me puede mandar un besito. Ándele. No, te lo mando yo si quieres. Va, órale, ya. Mándemelo. ¿Eh? Mándemelo. ¿Quiero otro o qué? Ah, sí, otro, pero más abajito. No. Sí, en el ombligo. Ya no, ya no. Oh. ¿Qué pasó, Chayito? Ya váyanse a la verdolaga. Ya, mejor familia, díganme cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, Panda. Estás conectado en vivo con el Panda Show. El Panda Show Internacional. La mejor. Es el buzón de voz del Pandita. Pandita, buenas noches. Acá te escuchamos de Tultitlán, Estado de México. Saludos. Escuchamos todos los días, Pandita. Buenas noches, Pandita. Un saludo para mi esposa Dulce María Hernández, que te escuchamos desde Querétaro. Y le quiero decir a mi esposa que me gusta tu mamá, Pandita. Pandita Show, te mando un cordial saludo. Te escucho desde que era ya un chaval. Cuídate, te mando un saludo y un abrazo. Panda, un saludo para la familia Nieves Vázquez de Puerto Escondido, Oaxaca. Saludos, Pandita, desde Puerto de Veracruz. Te escuchamos todos los días aquí de la familia Argüello. Pases de la chido. Me gusta tu mamá. Hola, Panda. Te oigo desde acá de García. Te chido tu programa. Desde el Yona, el Father. Hola, Pandita. Saludos desde aquí de México. Quiero que le envíes unos saludos a la familia Roma Martínez. Que te escucho todos los días. Tú también puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita. En el 55760-PANDA. 55-760-726-32. Mándame un WhatsApp en Infinitum, Pandita. Lo mejor. Bueno, ya regreso en este lunes 8 de marzo del 2021. Escuchas el Panda Show por la cadena más importante del regional mexicano, La Mejor FM. Saludos a toda mi banda en Monterrey, en Guadalajara, en Mérida, en la Ciudad de México, en San Luis de la Paz, en San Luis Potosí, Acapulco, Zihuatanejo, Querétaro, Mexicali, en Tijuana la Bella, en Ensenada. A comunicarse 800, Pandita, 807-26-34-82 por Claro Música. sin censura, 855-2611-804. Entra a mi portal, elpandasambrano.com, y ahí encuentras toda la información. Y en este lunes estoy en Xochimilco. Ahí está Erika, escuchando la mejor 97.7. Buenas noches, ¿cómo estás, Erika? ¿Qué haces, muñeca? ¿Qué onda, tondita? Muy bien. ¿Qué onda, mi Erika? ¿Qué estás haciendo en esta nochecita? Pues, esperando este momento. Ah, esperando este momento. Yo pensé que estabas esperando el camión. En la terminal del camión. ¿Qué onda? Bromita, ¿para quién, Erika? Te escucho. Para mi tía Wendy. ¿Y quién es Wendy? Mi tía, una tía algo especial. Y cómplice de algunas cosas. Oye, ¿y a qué te refieres con una tía especial? ¿En qué aspecto es tu cómplice? En cosas que años atrás había hecho, uh-huh. Que hace unos días me aplicó una broma, entonces la quiero voltear. Ándale, ¿qué broma te hizo la tía Wendy? Pues yo tengo un novio. Ajá. Y empezó a decir en mi casa que yo tenía otro novio y luego cuando él me marcaba me decía, no, es que ya te están esperando allá afuera y pues... Ese chico se enojaba. Órale, oye, no, entonces sí merece una broma la tía Wendy, ¿eh? La neta, bueno, ¿y qué bromita le vamos a aplicar a Wendy? Platícame. Pues, estoy detenida en la delegación por volver a mis andadas con la matanera. A ver. Dijiste por volver a las andadas. ¿Eso quiere decir que antes y era tu cómplice? Bueno, no cómplice, no, corrijo. Tu confidente no. De que fumabas cosas extrañas. Así es. Ándale, mira, quién te viera, si te escuchas bien educadita, mija. No soy, pero... Oye, ¿ya te quitaste ese, vicio o no? Ya tengo 3 años que no consumo. Ok, ¿y era qué? ¿Tu confidente? ¿Ella te daba consejos? ¿Qué onda con la tía? Sí, ella me ayudaba a dejarlo y así, pero era muy difícil. Entonces ella me hizo prometer ante ella y ante mi familia que ya no lo iba a hacer. Ok, bueno, resulta que tú vas a estar en la alcaldía de dónde, mija. En Xochimilco. ¿Eres una mujer de qué edad? 24. Fuiste detenida por consumo de mata negra. Eso me gusta. ¿En dónde estabas tú consumiendo la mata negra? En el deportivo de Xochimilco. En el deportivo, ok. Ah, mira, que yo quiero de eso que están vendiendo en este momento. Oye, chancludita, ¿has tenido el contacto con tu tía? Ahorita no, de hecho me salí por lo mismo, para que también no los escuchara, porque es como que va a bajar y va a decirle a mamá, oye, que creo que ya estaban detenida, entonces, para que también no se diera cuenta que estaba en la casa. A ver, entonces digo, es que voy preguntando, entonces por ende debo entender que tu tía vive donde tú vives. Arriba. Ok, pues platíquenme bien la historia, chintro, lo tengo que ir adivinando, como si yo supiera tu vida. Eso fue lo que dije. Chale, no manches. Ok, ¿y por qué se le está hablando a ella y no a tu mamá o a tus papás? Porque mi tía es más enojona. Mi mamá ahorita no le puedo hacer bromas así. No, espérate. Yo no te estoy diciendo por qué le hacemos la broma a tu mamá. Estoy tratando de armar y hilar la historia de lo que me estás pidiendo, chancluda, para interpretarlo, nada más. Eso es todo. O sea, ¿por qué se le habla a la tía y no a tus papás? Porque quiero molestarla. Ay, hello, atención planeta Tierra. Bueno, creo para que vean neta, todos los jóvenes que me están escuchando, de verdad, a través de la radio y a través de la aplicación, los vicios no dejan. Vean de verdad cómo esta ya tiene las neuronas. ¿Se dan cuenta cómo le preguntan a cosa y responde otra? No, es que es la neta, mija. De verdad, te hago preguntas porque tú me estás pidiendo, quiero suponer, porque no me has dicho, que yo sea el del Ministerio Público. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para yo poder interpretar, en este caso el del Ministerio Público, tengo que tener conocimiento de varias cosas, mija, porque si no, ahí nos van a atorar. Pero te pregunto, y tú me respondes otra cosa. Así que, señores, ya con lo que tengo, ley de la improvisación en directo desde el Panda Go Center, las bromas están en tu show. A todos los que nos escuchan, les mando un besote de parte de Regina Blandón, alias Vivi Peluche, en la familia Peluche, por supuesto. Sean normales todos, les mando un beso enorme. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Lo mejor. Bromas. Es importante tener su identificación, porque si no hay identificación no se puede. Buenas noches. Buenas noches. Licenciado Buenrostro, de la alcaldía de Xochimilco. ¿Este es el teléfono de la señora Wendy? Sí. ¿Usted conoce a una mujer, sexo femenino, de nombre Erika? Sí. ¿Qué relación tiene es con...? Es sobrina de mi esposo. Ah, pero es familiar usted. Sí. Mire, le comento, fue presentada hace aproximadamente 40 minutos aquí en la alcaldía de lo que es Xochimilco, junto con otros jóvenes. En el deportivo estaban consumiendo matanegra, pues otras personas de nombre Isaac y Cristian, no sí. sé si usted los conozca. No, no, es, con ellos. Ella se identifica que trabaja de intendencia en un hospital, sí. pero no trae ningún tipo de identificación. Obviamente las acusaciones que estamos ahorita haciendo en la respectiva querella, pues no solamente es consumo y es venta, porque por la cantidad de mata negra que traía consigo, pues sobrepasa lo permitido, ¿no? Aparte que es una sustancia ilícita. No trae identificación, ella está bastante necia, incluso un poco grosera con la autoridad. El oficial Santos fue agredido por parte de ella. Le arañó la cara, lo mordió y obviamente presenta algunas acusaciones. Si me permite, se la voy a comunicar, por favor. Permítame. Venga para acá, por favor. Tome el teléfono. Necesito que traiga su identificación para empezar el proceso. Ajá, nos tenemos que presentar acá. ¿Dónde? Bueno. ¿Qué hiciste, chingada? Hola, tío. ¿Qué hiciste? Tú sabes, murió la Erika. ¿Dónde madres me tengo que ir a presentar? Pero, tío, es que me encontré a esos amigos. Tú sabes perfectamente que yo ya no lo iba a volver a hacer. ¿Y dónde madres estás? El niño. Permita. Bueno, le voy a pedir, por favor, señora, que se tranquilice. Estoy escuchando, estoy ahorita en altavoz. Precisamente esto se está siendo grabado para utilizar en la demanda que tenemos en contra de esta persona, de esta mujer. Le voy a pedir que se tranquilice. Si usted nota, todavía está con los efectos de la sustancia, de la mata negra. Estamos esperando a la parte médica para que sea atendida. Y bueno, pues veamos esta situación. Señor, así que perdón, no le escucho. Si se puede mover, por favor. ¿Está usted con su familia o algo? Es que ahí escucho. ¿Se puede mover, por favor? Es que no le escucho. Se corta la llamada. Permítame tantito. Mira, ni siquiera te puede sostener bien. Es una pena, de verdad, Erika te llamas, ¿verdad? Es una pena, bueno, que una joven de tu edad ni siquiera se pueda sostener bien, no tenga la... No, es que no. Bueno. Bueno. Bueno. ¿Dónde está el niño? Bueno. Sí, ¿Me escucha? Sí, yo lo escucho. Bueno, entonces le voy a pedir, por favor, que hable con ella y tranquila, ¿sí? Por favor, sí. Tranquila. Necesitamos su identificación para empezar el proceso. Ok, sí, está bien. Tía, chica, ¿qué pasó? ¿Dónde está el niño? Lo pasé a dejar con su abuela. ¿Dónde está él? Bajé a Xochimilco y pues me encontré a estos chicos. Empezamos a platicar, empezamos a convivir como antes, como no teníamos tiempo de habernos visto, pues lo... Nos volvimos a juntar, ¿no? Y pues, la verdad, estaban fumando. Y volví a caer. Y me siento mal, estoy nerviosa, impresionada, no sé qué yo hacer. Yo voy a bajar. Ahorita yo bajo. ¿Dónde está Abdel? Estoy en el MP, estoy muy preocupada, tía. Estoy súper preocupada. El juez me dice que me va a trasladar. Erika, ¿cuánta madre? O sea, es que él me está diciendo a mí que llevaban una gran cantidad. Eso lo llevaban ellos. ¿Dónde está Abdel? Eso lo llevaban ellos. Yo no llevaba nada, yo solamente estaba con ellos. Sí, Erika, pero simplemente por juntarte con personas así, te embarras. Con perdón de la palabra, pero tú sabes que si pisas mierda, te embarra. ¡Ay! Sí, tía, sí, pero... Erika, ¿dónde está el niño? Lo pasé a dejar con su abuela. ¿En dónde? San Pablo. Le dije a mi mamá que ahorita venía, que iba a ir por pan y así, pero pues ya había quedado con esta Vero para que le encargara al niño. Y de ahí me bajé. Y me encontré a esos chicos. Estoy muy nerviosa. ¿A dónde tengo que ir? Estamos aquí en el MP. Pero tienes que venir rápido porque... Ahorita ya voy. Pues, que me tenía que ir a mandar para allá y ya. Tengo miedo, tengo mucho tranquila. Miedo. Tranquila. Si está detenida, ¿cómo le vas a marcar? Tía, quiero que me ayudes. Dime qué tengo que hacer en estos casos. Tranquilizarte. Las dos, aquí está tu mamá y te está escuchando. O sea, yo estoy hasta temblando, hija. Tú dijiste algo. Simplemente por el hecho de juntarte. No le digas con a mi mamá. Ya sabe, hija, ya escuchó. No le digas, ¿por qué le dijiste? Porque es tu mamá. Sí, pero tú sabes perfectamente que cuando yo estaba en eso, tú no le decías nada. ¿Por qué ahorita le dices? Porque llevabas a Abdel. ¿Dónde está Abdel? Sí, ya lo pasé a la. A ver, flaca. ¿Tú crees que si te quedas adentro, nos van a regresar al niño? No sé. No, no. sé, la verdad estoy. No sé. ¿Dónde está tu credencial? Tengo, no muchos, tengo muchas cosas en la cabeza. ¿En dónde está la credencial? No me acuerdo, no sé si la traía o no la traía, traía mi cangurera, pero la verdad, ahorita ya no traigo pásame nada. Pásame al señor con el que estaba hablando antes. Sí. Sí, hay que entenderlas. Por favor, doctor, mire, hay que ver las condiciones, las pupilas las tiene muy dilatadas. Hay que ver, sí. Bueno. Bueno. Licenciado Buenrostro. A ver, mire, estoy armando, si me permite, estoy armando el expediente con todo gusto. Ahorita le doy la dirección para que traiga su identificación de la mujer que está aquí en presencia. Ella ya tiene antecedentes, pues si me ayuda a armar el expediente, por favor, porque escuchando la plática que ha tenido con usted y también interrogando a los otros dos jóvenes, ella ya ha estado internada, consumido. Sí, consumió un tiempo, pero... Nosotros hablamos con ella, la hicimos entender y de hecho no estuvo anexada, pero la tuvimos en encierro aquí en la casa. Estuvo aproximadamente 6 meses encerrada. Entonces, ¿quién tomó la decisión de que estuviera encerrada? Digo, ¿fue por pandemia o por qué estuvo encerrada? No, ya tiene muchos años. Ah, muy bien. Sí, ya tiene bastantes años. Después ella salió embarazada. O sea, yo me puse ahorita así porque ella llevaba a su bebé. Sí, porque yo escucho que ustedes hablan de un menor, pero aquí no llegó con ningún menor, ¿eh? Eso sí lo quiero aclarar y lo quiero dejar muy puntual. Sí, ningún menor, solamente 3 personas fueron presentadas, Isaac, Cristian y Erika. Solamente 3 personas y adultas, mayores de edad. Okay. ¿Qué fue lo que hizo ella? Ningún menor, lo que es posesionamiento, consumo de mata negra. Ajá. Sí, es la presentación que tenemos. ¿Al oficial? Sí, al oficial Santos, es correcto, hay una acusación, ella presenta 3 acusaciones, no solamente del consumo, sino de la venta, sino también violencia ante la autoridad y lo que resulte. Ok, sí. Bueno, ahorita voy para allá. Sí, entonces, si me platica más, por favor, me estaba diciendo que 6 meses estuvo encerrada. Sí. ¿Pero una persona, un médico, fue quien indicó esto? No. ¿Usted sabe lo que significa el posesionamiento y consumo de la mata negra? La verdad, yo nunca he consumido nada. Ok. ¿Sabe usted el problema en que está metido? ¿Su ¿Es su hija o es qué es de usted? Es mi sobrina. ¿Por qué decidió hablar con usted y no con los familiares? Porque no sé, le tiene más confianza, yo creo, a mí, o por el miedo. Mire, le voy a decir qué es lo que va a pasar. Sí. Ahorita ya pasó con el doctor, las pupilas están muy dilatadas. No sé si usted la escuchó, yo no la conozco, usted sí, pero su forma de expresarse y coordinar las ideas, pues obviamente denotan que no está bien. ¿Sí? Sí. Aquí lo que va a pasar es que va a salir positivo. Hay pruebas, estamos hablando que rebasa lo que debe de ser de mata negra. Sí. Lo que es el oficial está, pues prácticamente se tuvo que llevar al hospital, al oficial Santos. Sí. Porque le mordió de una forma... No, no quiero utilizar palabras que pues en un momento puedan ofender, ¿verdad? Pero sí, le mordió una de sus partes íntimas. ¿Qué le puedo decir? Y le arañó toda la cara. Entonces, ella, como bien lo mencionó, ella estará detenida y pues seguramente directamente pasará a reclusorio. Ok, sí, ahorita abajo. ¿A qué se refiere que ahorita abajo? No entiendo. Es que ¿a dónde me tengo que presentar ahorita para llevarle la credencial? Nosotros estamos en la coordinación territorial número 2, aquí en Xochimilco. ¿Usted vive dentro de Xochimilco? Sí, aquí en San Lucas. Ah, pues debe de conocernos, estamos en Gladiolas. Ok. ¿Sí? Entonces, por favor, necesito que traiga su credencial de lector. Sí. ¿Sí? Sí. Y por favor, pues que traiga también, si pueden, sus papás. Hay que, hay que ver esto y tráigale pues algo de ropa, cepillo de dientes y todo, porque pues directamente la vamos a pasar a cana. Ok, sí, está bien. ¿Cuál es su nombre? Gwendolyn. Gwendolyn. Gwendolyn, ¿me puede responder cómo soy el Panda Show, que es una broma de su sobrina? ¡A toda máquina! ¡Broma! ¡Wendy! ¡Tú le hiciste una broma, no! ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡No! Si que llegues, te voy a romper tu madre. Oye, espérate, espérate. ¿Puedes prenderle, puedes prenderle a tu radio? Estamos en la mejor FM y estamos en Gira Música. No tengo radio. Oye, pues qué tarima, pendejo. ¿No sabes qué es la mata negra tú? No. Y tú luego, fíjate, lo que hice. No, para nada. La mata negra es una planta. Así como este. Esponjosa, como tropical, y es grandota, mide 5 metros de altura. Nada que ver con lo que pensaste, ¿eh? Lo que pasa que suena bien bonito la mata negra, ¿va? Oye, ¿qué tú le pinche hija? ¿Eh? Oye, eso le pasa, eso te pasa por andarle haciendo bromitas. Tú le hiciste una broma. ¿Sí o no? Ahorita vas a ver muchas bromas. La que se lleva, se aguanta. Erika, dile por qué le hiciste la broma a la tía. Adelante. Por manchada, tía. ¿Por qué manchada? Pues siempre cuentas conmigo. Pues sí, me van a volver a decirle a mi mamá. ¿Qué te pasa? Pues porque yo soy al niño. Ay, ¿cómo crees que voy a exponer al niño tú? Pinche Erika, nada más ahorita vas a llegar. A tu buena tía, tía se le bajó su corazón hasta los pies. Oye, Wendy, lo que sí te puedo decir, la neta del planeta, ya hablando bien neta, digo, cuando ahorita se comunicó con nosotros y nos pidió la broma, digo, porque sí comentó que años atrás se ha portado medio mal, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero sí, sí le afectó las neuronas, mija, si anda, pero bien, tarima, pendejo. Eso sí es neta del planeta, ¿eh? Yo no sé si el encierro de 6 meses, como te lo decía el MP, fue, pues, por un psiquiatra, psicólogo, médico o algo, pero... se le ocurrió que le mordió las partes. Eso sí se me ocurrió a mí, eso sí se me ocurrió. Y te voy a decir por qué se me ocurrió. Lo que pasa que Erika tiene hambre, entonces, pues, por eso. No me han dado. Bueno, familia, díganme en Xochimilco cómo se oye el Panda Show. ¡A toda máquina! Eso de que no entra mi llamada ya no es pretexto, porque ahora tienes arroba quiero una broma. Pide tu broma por WhatsApp 553-726-3482. Camisa número 25, el Panda Zambrano. Estamos de regreso en este lunesito 8 de marzo del 2021. Programita 633 del Panda Show para Claro Música. Anímate a hacer tu bromita. Envíame un inbox a través del Facebook Panda Zambrano 25. Twitter arroba quiero una broma, vía WhatsApp 553 Pandita o entra a mi portal elpandazambrano.com. Ahí encuentras la pestañita de bromas, llenas el formulario y papas, listo para hacer tu broma en el Panda Show. Y en este lunes estoy con Dulce y la saludo. ¿Qué onda, chaparrita? Buenas noches, ¿cómo estás, Dulce? Muy bien, gracias. ¿Qué haces? ¿Qué me cuentas? ¿Qué onda con el fin de semana? ¿Qué hiciste? ¡Platícamelo todo, Dulce! Pues bueno, muy estresada, ¿no? ¿Por qué? Quiero jugarle una broma a mi marido, porque anda así como que muy regañón. Ajá. Y bueno, quiero que le hagamos una broma referente al papá de mi primer hijo. Al papá de tu primer hijo. Ok, entonces, andas muy estresadita. Pues, ¿qué pasó con tu marido? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué onda? Tiene mucho trabajo, su trabajo es muy esclavizado, todo el tiempo se la pasa en el celular. Uh-huh. Y casi para platicar nos pesa. Uy, qué aburrido. ¿Y qué tipo de trabajo hace? Pues, se dedica a ser comerciante. Ok. Entonces, la pasa viendo clientes y todo el rollo. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo llevas con él? 4 años. 4 años. Entonces han sido 4 años medio aburridones. Pues no, hasta ahorita que ya se dedicó más de lleno. Ok. Pues ya. Oye, pero sí te escucho agüitadito, o sea, sí te tiene sacada de onda, digamos que le esté dedicando más tiempo a la chamba. Bueno, pues creo que es necesario, ¿no? Y más en estos tiempos tan difíciles. ¿Pero te sientes descuidadita? Pues no descuidada, pero sí estresada porque antes salíamos más seguido y ahorita con su trabajo pues ya no. Bueno, pero también las condiciones han cambiado. Antes no existía el bicho y ahora sí. Recuerda que el bicho anda suelto. También, ¿no? Puede ser. Pero bueno, ¿y cómo se llama él, tu marido? Se llama Mauricio. Mauricio, ok, llevan 4 años y me hablaste de un ex con el que tuviste un hijo, que se llama ¿cómo? Ignacio. Ignacio. ¿Y con Ignacio cuánto tiempo viviste, muñequita? Nada. O sea, no tuve nada que ver con él, nada más somos novios y hasta ahí. Ok, noviecitos, y de ese noviazgo resultó una criaturita llamada... Carlos. Carlitos, ¿y qué edad tiene Carlos? 6 años. 6 añitos, ok, ¿y hay relación entre Ignacio y Carlos? No, ninguna. Ok, bueno. Entonces, después de esta tristeza que traes en tu corazón, la idea es llamarle a Mauricio y decirle qué, Dulce... Le tienes que marcar a Mauricio y hacerte pasar tú por Ignacio. Ok. Y decirle que ya te enteraste que le cambiamos los apellidos al niño y que pues tú ya lo quieres reconocer como tu hijo. Ok. Que tú no lo habías reclamado, que porque habías tenido, no sé, te habías ido fuera del país. Ajá. Y que hoy que regresas ya te enteras que el niño ya tiene los apellidos de la pareja con la que yo vivo. Ok, me parece súper interesante, pero parece un papá mío un poquito más. O sea, ¿este Carlitos, tu hijo, sí tenía los apellidos de Ignacio? No, luego que nació, yo lo registré como mamá soltera. Ok. Porque como yo le avisé a Ignacio que íbamos a ser papás y él se hizo de la vista gorda, pues vi que no tenía ningún interés del niño. Okay. Como se cree de dinero y de poder... Pues dije, mejor le pongo mis apellidos para evitar problemas. Perfecto. Después de un año, él regresa y reclama al niño. Uh-huh. Y ya quería él reconocerlo, pero pues yo me maché y pues no. Ok, bueno, pues está medio complicado el asunto. Entonces, ¿cómo quieres que me comporte yo? ¿Qué edad tengo? ¿Cómo conseguí el teléfono de Mauricio? Tienes 28 años y como él es comerciante, en su Facebook publicas un número de teléfono. Ok. Y como aquí hay una persona que conoce al papá de mi hijo, tú le vas a decir, a mí me informó un vecino tuyo. Vecino ya tuyo. Que ya tiene tus apellidos y la verdad no estoy de acuerdo y quiero hacerme cargo y ponerte bien loco. ¿Y me podrías dar el nombre del vecino, nada más el de pila, como para tener un elemento más creíble? El vecino Jorge, el vecino Juan, el vecino Pedro, ¿o no existe ese vecino? Sí, sí existe. ¿Y me puedes dar su nombre? Sí, se llama Luis. Ok, perfecto, pues con eso lo tengo. ¿Cómo me quieres? Medio gañán, tengo 28 años, ya tengo ahí prácticamente todo. ¿Cómo me comporto? Grosero. No, no me refiero a eso, babosa. ¡Ah! Chale, tú ya, Lolo, se nota que quieres sangre. No, ¿cómo me comporto? O sea, medio fresón, medio topil, medio gañán. ¿Por qué fresón? Ok, perfecto, pues esa es la respuesta. Listo, señores, marcamos. En directo desde el Panda Gold Center, las bromas están en este Cast to Show. Felicidades al programa Panda Show. Inútil, ya no hables mal de las mujeres, tu amiga Paquita, la del barrio. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas, excelente. ¿Bueno? Bueno, bueno. ¿Sí? Mauricio. ¿Sí? Mira, vendedorcito de cuarta, soy Ignacio, soy el papá de Carlos. Oye, regresé al país y me dijo Luis que le habías puesto a mi niño tus apellidos. ¿Qué onda? ¿Cómo? Sí, tú sabes que yo tuve una relación con Dulce y tuvimos un hijo, ¿sí? Carlos. Por cosas que a ti no te importan, o sea, yo tuve que hacer cosas, pero aquí, que tú le hayas puesto los apellidos a un hijo que no te corresponde, creo que sí, eso es de no tener renombre. Entonces quiero saber por qué le pusiste los apellidos a mi hijo. Tus apellidos, que no te corresponden. ¿Cómo? ¿Quién eres? Ignacio. Ignacio. Ah, ¿qué onda, Nacho? Buenas noches. Pues no sé qué problemas hayas tenido tú con ella. Y pues sí, pues ahora el niño, pues es mi hijo. Sí, como tú dices, tú no sabes los problemas que haya tenido con ella. Mira, lo que tú tengas que ver con Dulce o dejes de hacer en ese tiempo que llevan de relación, mira, pues la verdad, mis respetos, yo ahí no me meto, ¿ok? Pero como por asuntos que tú mismo me acabas de decir que no sabes y que no te corresponden, no sé qué es lo que te llevó a tomar una determinación y una decisión que no te corresponde, ¿sí? Porque Ignacio está aquí para defender la situación y Carlos es mi hijo. Entonces quiero saber por qué. ¿Por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué? Porque pues es mi hijo, lo quiero, lo amo. Esa es la razón. ¿Y por qué dices que es tu hijo si no es tu hijo? Para mí, mira, lo de la sangre a mí no me importa. Pues es mi niño, simplemente es mi niño y lo amo. ¿Y cómo vas a amar a alguien que no es ni siquiera de tu sangre? Pues ese es tu problema, porque el mío no. Yo no. A mí me crearon de otra forma y yo sé amar. No, mira, es como si tú tienes ahí un bastardo, ¿no? La Mauri, ¿no? Es como bueno, si yo... A ver, Ignacio, ahí ya cálmate, o sea... No, pues pero, ¿cómo quieres que me calme? ¿Cómo quieres que me calme? Si tú me estás diciendo de verdad una cosa, una estupidez, una idiotez, en el cual primero estás diciendo que es tu niño. O sea, primero no es tu hijo, ¿sí? Es no, el ¿cómo hijo, no va a ser? Es el hijo de tu pareja. Por eso, yo te estoy diciendo, vamos a voltear las cosas al revés. Tú imagínate que el bastardo, ¿sí? Que yo regreso con Dulce, ¿sí? Y yo le pongo a Mauri, se llama el chamaco ese, yo le pongo mis apellidos. ¿Te gustaría? O sea, juguemos a la empatía. No, ese no es mi problema. Yo no sé ni qué pedo. Ahí tú ni siquiera tenías tus apellidos. Mira. Aparte, Ignacio, deja de estar hablándole así. ¿Ok? ¿Cómo? Respeta a mi hijo y tú eres un pinche trailerito cualquiera. Y tú eres un vendedorcito cualquiera. Ajá, ¿cómo hablas? Sí. ¿Cómo hablas de respeto si tú no estás respetando a mi hijo? No, ¿sí? No, ¿cómo hablas de respeto? Espérate, estoy hablando. ¿Cómo hablas de respeto si ni siquiera me estás respetando a mí primero de hombre a hombre? Porque ¿esto? creo que antes, si realmente eres un caballero, hubieras consultado, hubieras buscado, hubieras localizado como yo te estoy localizando. Y hubiéramos pactado. Pero lo tomaste una sola decisión. Por eso te digo, creo que aquí el que se está pasando de lanza eres tú. No, yo no, yo ni siquiera sabía de ti. Yo ni siquiera, o sea, ese no fue mi pedo. Yo simplemente, yo, para mí va a seguir y será y legalmente y de corazón es mi hijo. Así que ese no me fue ni mi problema. Yo no sé ni qué pedos hayas tenido con ella. Yo simplemente él es mi hijo. Mira, aquí solamente hay de dos. Y es, mira, y te lo voy a cantar muy derecho. Uno, solucionamos esto como dos caballeros, como dos personas pensantes y que realmente pueden razonar y platicar. Y me puedo bajar a tu nivel de vendedor de cuarta. Y lo arreglamos bien en una cuestión privada. O lo arreglamos por las leyes. Mira, es muy sencillo. Digo, porque yo tengo amigos abogados y estoy informado. ¿De quién eres? Mi primo es Luis. Pues por eso. Yo sé quién eres. Yo sé que él me, una vez me platicó de ti y dice, pobre pendejo. O sea, yo sé quién eres. No, nada más. No, no hablemos de pendejos, porque de pendejos a pendejos tú eres más pendejo. Eres tan pendejo, güey, que estás con la Dulce, güey. Pero sí, bueno, no hablemos de pendejas. Sí, mira. Sí. Mira. Es mi problema, ¿no, güey? Espérate. Aquí, si realmente Luis te dijo quién era, sabe que soy un hijo de la chingada. ¿Sí? Entonces, yo fácil pido una prueba de ADN, ¿ok? Arreglamos esta situación y ante las leyes tú sabes que yo la voy a ganar. ¿Por qué? Porque es mi sangre. Pues yo no sé de leyes. Espérate. Y constitucionalmente te van a pedir que quites los apellidos y van a poner los míos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a gastar en abogados. Yo no tengo bronca, güey. Pero eres un pinche muerto de hambre. Pendejo, tú eres no, pendejo, muerto de eres hambre, güey. Es pinche muerto de hambre. No puedes ni siquiera con tu bastardito, güey. Y quieres ser padre de mi hijo, güey. Quieres ser padre de mi hijo, güey. No mames. Puta madre. Tomaste una. Pinche trailero, yo creo hasta pinche boquero eres, güey. Pues sí, güey, seré trailero, cabrón, pero de menos conozco todo el país de un pinche vendedor de cuarta, cabrón. ¿Y qué te sirve que conozcas, hijo de tu puta madre? Pues no dejas de ser lo que eres, güey. Tomas decisiones arbitrarias, nada más porque se te hinchó la gana, güey. Simplemente vas a la verga, güey. Pinche madre, te vas a la verga, güey. Todos mis primos te conocen, idiota. Todos, qué bueno que me conozcan, güey. Eres un pinche fantoche, hijo de tu puta madre. Y tus primos saben que soy un cabrón y un hijo de la chingada, cabrón. Eres un pendejo, güey. ¿Sí? Che, vende pollo, cabrón. Vende abarrotes, cabrón. Eso es lo que no quiero para mi hijo, cabrón. Eso es lo que no quiero. Que tenga un apellido de un vende pollos, güey. Que tenga un apellido de un güey que vende abarrotes ahí. Que tenga el apellido de su padre, cabrón. Y un pinche trailero, cabrón, güey. Hijo de la chingada. Trailero, pendejo. Que no tenga el apellido del pinche abastardito que tú procreaste, cabrón. De los mecos que le aventaste a la Dulce, cabrón. Eso es lo que yo no quiero, güey. Pinche pelapollos, cabrón. Es lo que no quiero. Pues vamos a arreglarlo bien, mira, o lo arreglamos a putazos. Como sea, güey, como sea, como quieras arreglar, güey. Mira, solamente. Mira, cállate, pinche pelapollos. Hay tres caminos. Uno, el que lo arreglemos de una forma decente. Y razonable. Vamos a arreglar, hijo de puta madre. Dos. Al final de cuentas. Espérate, cabrón, te estoy hablando, cabrón. No, te vas a ir, ¿sabes qué? Te vas a ir a chingar tu madre. O sea, no quiero que se apellide Kikiriki, mi hijo, güey. Pinche pelapollos, güey. Vendedor de pollo. No quiero, cabrón. Pinche pojas llantas, hijo de tu puta madre. Pues sé quién eres, hijo de tu perra madre. Bueno, pues mira. Cristalero, pojero, güey. Mira, espérate, güey. Uno es que lo arreglemos de hombre a hombre. Dos, ante las autoridades. Tres. Un pinche trompo, nos partimos la madre. Si tú me la partes, güey, mira, calladito, cabrón, y sigue teniendo tu apellido. Así. Pero, espérate, cabrón, güey. Madre, güey. Espérate, güey. Ya no va a ser dejar de ser mi hijo, culero. Espérate, güey. Así, güey. Si yo te pago. No, espérate, cabrón. Tienes muchos pinches huevos, entonces acepta el reto, puto. Pues chingas a tu madre, güey. Aquí estoy, qué pedo. Si wey? Yo te parto tu madre, güey, el bastardo, el pinche kikiriquito, cabrón, tu hijo, güey, le pongo madre, mis apellidos, güey. ¿Cómo ves, güey? De seguro te metes los pinches pescuezos de pollo en el culo, cabrón. Te meto, güey. Hijo de tu puta madre, fantoche, tu mamá, cabrón, la estoy esperando, güey. Ah, tu mamá, hijo de tu puta madre. ¿De qué forma vamos a arreglar esto? Dime de qué forma, puto. ¿De qué forma? ¿De qué forma? ¿De qué forma? ¿De qué forma lo vamos a arreglar, cabrón? Váyase a chingar a su madre, como usted quiera. Tú sabes que Luis sabe que soy un cabrón y soy un hijo de mi puta madre, sí lo soy, cabrón. Que eres un pendejo. No, te dejo, cabrón. Te dejo, güey. Me has dicho que eres un pendejo. Y a mí me dicen que eres un hijo de la chingada y aparte de todo un lambehuevos, cabrón. ¿Y qué? ¿Te estoy diciendo eso? A tu madre, güey. ¿Quieres que nos arreglemos a madrazos o que le peguemos a las patas de pollo o qué, cabrón? Ven, hijo de tu puta madre. Bueno, vamos a verlos. Sigue mamando, güey. No, que te sigues mamando eres tú, cabrón. Dale, güey. Tú eres el que sigues mamando, güey. Vas y chingas a tu madre. Mira, Carlos es mi hijo y yo voy a luchar hasta las últimas consecuencias. Que conste que yo te hablé bien y el que empezó a ofender eres tú. No, güey. El que empezó de perro eres tú. El que empezó a ofender eres tú. El que empezó de puto eres tú, cabrón. Tú, güey, tú. Yo creo que andas hasta la madre de pinche cristal, güey, y por eso hablas así, güey. Pero al final de cuentas, mira, Lo que hagas, güey, al final de cuentas es mi hijo y tú te vas a... Pues mira, yo de lo que esté hasta la madre te viene valiendo madre, güey. Tú estás hasta la madre de los pescuezos, de las patas de pollo, güey. ¿Y qué? De las pinches mollejas, güey. ¿Y qué? A huevo, güey. Y eso me deja dinero, culero. ¡Cabrón! Vas y chingas a tu madre, güey, al final de cuentas. ¿Qué? ¿Nos vemos en la cañada, güey, o qué onda? O en Tepos, ¿dónde nos vemos para los madrazos, puto? Donde quieras, güey. No, no, en la cañada, ¿en cuánto tiempo, güey? ¿En cuánto tiempo? Donde quieras, donde quieras, culero. Pero tú y yo solo vas a llevar banda. Si llevas banda, yo llevo banda, güey. Tú y yo solos. No, culero, vas a... No, güey, donde sea. No. Ahorita le voy a marcar a mi primo, güey. Voy a preguntar dónde vives, güey. Ah, yo te digo dónde vivo, güey. Anótale. ¿Dónde? Anótale, cabrón. ¿Dónde? A ver, yo dónde. No tengo ningún pinche miedo, güey, para decirte dónde vivo, dónde, cabrón. Dime dónde, güey. Y deberías hasta de saberlo, eres tan pendejo que ni siquiera sabes dónde vivo. ¿Dónde? ¿Dónde, güey? Yo no te tengo miedo, cabrón. Neta, ¿dónde? Yo no te tengo... Dime, pinche pacienta, hijo de tu puta En Magu, güey. Tú sabes que vivo en Magu. Pinche hijo de tu puta madre. Ah, indio, güey. Pero vete las pinches patas, cabrón. De la chingada. Entonces, ¿qué? ¿Vienes a mi casa? Voy a la tuya, nos vemos ahí. En Tepos, en Cañada, ¿dónde nos vemos, güey? Chingando, güey. Che, muerto de hambre, cabrón. Yo en un viaje me gano más que con tus 50 kilos de pollo, güey. Y voy a rescatar a mi hijo, cabrón, de un pinche pelapollos, cabrón. Es más, ya colgó. ¿Es lo que querías, Dulce? ¡No manches! Oye, ¿ya llegó a tu casa? Muchísimo, sí, ya soltó la puerta. Oh, ok, ¿qué te parece que te cuelgue y te marco a tu casa? Y soy yo. Mal. Ok, y ándale, te empiezo a reclamar. Ok, mal, va. Cuelga. Vamos a marcarle ella, porque si no vamos a perder el hilo. Ok, y espero que agarre la onda. ¡Marcamos en caliente! Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma excelente. ¿Qué pedo, güey? Dulce. ¿Qué pedo, pendejo? Quiero hablar con Dulce, cabrón. Tú vas a chingar a tu madre. No, que chingas a tu madre, eres tú, cabrón. Que chingas a tu madre. ¿Qué? ¿Saliste muy pinche gallito? ¿Qué, cabrón? Contestó el teléfono de la mujer, no manches. Vamos a marcarle otra vez. Espero que conteste Dulce, porque ahí podemos crear un conflicto más grande y armar la rebambaramba. Bueno, oye, ¿cómo pudiste permitir? Mira, tú y yo tuvimos problemas, sí. Lo sé y estoy consciente. Mira, a mí me vale gorro. No. Que tú ya hayamos tenido. ¿Sabes? Por eso. Ya te dije que no estés moliendo. No, pero qué poca madre que hayas permitido que un pinche pelapollos le haya puesto los apellidos. Mi número. ¿Qué te importa? Eso es lo de menos. Aquí yo quiero defender a mi hijo. O sea, no. ¿Cómo permitiste ponerle los apellidos? Chingas a tu madre, perro, ya debe estar mamando. Espérate, estoy hablando con Miquelite, cabrón. Que tú no tuviste los pinches huevos. Tú no tuviste los huevos para arreglar esto, tú lo voy a arreglar con ella. No, este llama está más atorado que nada. Vamos, le marcamos para el cierre las bromas en tu show. Las bromas en el Panda Show. Estamos contigo a través de la aplicación de Claro Música y sin censura. Si quieres, puedes ponerle la aplicación con censura y bueno, más relajadito. Bueno, oye, quiero hablar contigo. ¿Por qué me lo pones a él si yo le marqué a él? A ver, cabrón, ya te dije que dejes de estar moviendo, ya te dije que sobre el niño no vas a tener ningún derecho. Oye, pero ¿cómo pudiste permitir ponerle los apellidos de un pelapollos? Por favor. Ese pelapollos ha tenido más tenaces que tú para reconocer a... No me vale madres, es mi hijo. ¿Y cuántas veces me rogaste? ¿Cuántas veces me rogaste, Dulce? Quisiera que yo te haga rogar. Mira, voy a ir ahorita donde vives y voy a armar un desmadrito. A ver, pásame a Mauricio, por favor. A ver, mira, güey, ya conoces a mi papá. Sí, tu papá es un pobre hocicón y es un albañil. A ver, comunícame a Mauricio, quiero hablar con él. A ver si tiene los huevos. Con él no vas a arreglar nada, la bronca es conmigo. Y si quieres algún pedo y venir a reclamar al niño, ven y vas a ver en la bronca que te vas a meter. Mira, Dulce, no te metas donde no debes. Tú y yo tuvimos problemas y mira, no me hagas hablar. Antes que nada, mis respetos porque eres mujer y eres la mamá de mi hijo, ¿sí? Comunícame, por favor, a Mauricio. No te metas en... No te lo voy a comunicar. No te metas en problemas que no. Pero yo sí quiero hablar con él. Y dile que si tiene los huevos, me comunique. Que me conteste. Si tiene los huevos, que me conteste. ¿Qué quieres, hijo de puta madre? ¿Qué quieres? Nada más que me respondas. ¿Cómo se oye el Panda Show? Que es una broma de tu vieja, güey. ¡A toda máquina! ¿Qué onda, mi pelapollo? ¡Soy el Panda! ¡Estás en las bromas del Panda Show! Ya estaba buscando a mi padrino, güey. Mauricio, no digas esas cosas, Mauricio. Oye, pero te digo una cosa, neta empezaste bien, caballero, bien, así. Incluso hasta me sorprendiste cuando... ¿Qué pasó, Ignacio? ¿Cómo estás? Yo dije, ah, cabrón, pues se conocen o no. Porque bueno, pues a mí los datos que me dio Dulce, tu mujer... Es que creo que al parecer no lo conoces, pero empezaste a hablar muy familiar y ya ves que todo fue coloquial. Tú eres el que empezaste a atacar bien cañón, güey. No, hermano, no, pues es que es mi sangre, es mi hijo, hermano. Bueno, bueno, yo creo que también cuando dije bastardo refiriéndome a tu hijo, ahí es donde te empezaste a aprender. Esa nunca falla, esa nunca falla. Ah, estuvo con madre, siempre te escuchamos, nunca me imaginé, pero... Oh, estuvo chingona, ¿no? Oye, es una broma de la Dulce, ¿sabes por qué te hizo la broma Dulce? ¿Por qué? Porque dice que la tienes muy descuidada, mi rey. No, no mames, carnal. Es neta, no, es no neta. No, no mames, ¿eh? Oye, oye, ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, papucho? No, no, estaba bien emperrado, hermano. No, neta, no, si no me dices no me doy cuenta, ¿eh? No, no estaba entero. No, no, pues es que también, o sea, me ha abierto y no me iba a abrir, menos por mi sangre, ¿no? Jamás. Pero yo te estaba diciendo que dónde nos veíamos, que si nos veíamos ahí en Tepos o... ¿O dónde fregados? Me estaban diciendo en la Magu o en la Cañada, pero pues nunca le entraste al trompo, mi rey. No, pues ya sé dónde vive, ya lo que ya está no va a estar. Yo te lo dije, yo te lo dije en un trompo, mira, si tú me ganas, órale, va, los apellidos son tuyos, pero si no también el otro también va a ser mi hijo, qué óvole, mi rey. Ya está, ahora. Oye, pues fue una bromita de Dulce, te digo, que esa fue la idea porque pues la tienes un poquito descuidada por la chamba, que antes salían mucho y que ahora no y que te la pasas en el teléfono. No, no manches, hermano, no, jales, ¿eh? Oye, ¿y qué onda? ¿Sí vendes pollo o no? Sí, ahí estamos para servirle cuando guste. Pues unos kilitos, ¿no? ¿Mi pelapolloso? ¿Qué, okay, güey? Sí, las toneladas que quieras. Va, va, va, oye, ¿y cuántos pescuezos te metes por el Culiacán? Bueno, familia, díganme cómo se oye el Panda Show. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como PandaZambrano25. En este inicio de semana, en este marzo 8, estamos con toda la actitud para que te le estés pasando bien shubidubi a través de tu aplicación. Ya lo sabes que el otro día tenemos la repetición y si no, suscríbete. Y estamos en el On Demand, donde hay un chorro nononual de bromas para que las vuelvas a revivir. Comunícate de todo el país, 800 Pandita, Facebook Panda Zambrano 25, por el WhatsApp 553 Pandita, el portal elpandazambrano.com, desde los Estados Unidos 855-2611-804. Y hablando de los Estados Unidos, estoy en Atlanta, Georgia, y ahí está Erika. Hola, Erika, buen lunes, ¿cómo estás, chaparrita? Hola, hola, ¿cómo estás, Pandita? Yo muy bien, a toda máquina, ¿y tú cómo andas, Erika? Muy, muy bien. ¿Qué me cuentas? ¿Qué haces? ¿Para quién la bromita? Te escucho. Ah, para mi hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Ah, es Alfredo. Alfredo. Oye, Erika, ¿tienes altavoz? No, ya lo quité. ¿Me escuchas bien? Ah, ya, creo que sí, ya te escucho mejor. La bromita es para tu hermano Alfredo. ¿Qué broma para, qué bromita para Alfredo, Erika? Ah, se trata de que hace como una semana yo la estaba planeando con mi esposo, que le dije que ya se había ido. Entonces empezamos a mensajear con él y dije que se había ido con una vieja. Ya empezamos a platicar y le dijo que la conocía. Y le dije que una amiga que yo tengo aquí, los encontré aquí en mi casa, en el ágape. No manches, o sea que... O sea, ¿con una amiga tuya o con una mujer X? No, con una amiga mía, pero no es verdad, ¿eh? No, claro, sé que de eso se trata la broma. Chale, pues no soy tan tarima pendecuaro, Erika. Oye, un favorcito, Erika, si tienes el altavoz, quítalo, no seas malita, por favor. A ver, ahora sí ya. ¿Ya viste cómo quieren engañarme? ¿Me quieren ver la cara de taro? Ay, sí, ya la quité, pandita. Es que ya tienes escuela, ya tienes experiencia. Chale, de uno que trata de brindarles que se escuchen bien y todo, y ustedes necios. Nosotros abusamos, ¿verdad? Bueno, entonces me estabas platicando que supuestamente le comentaste a tu hermano que habías encontrado a tu marido con una mujer en el acto. Esto hace una semana, ¿no? Sí, ajá. ¿Y qué pasó entonces o qué? Entonces empecé a testear, no he hablado con él porque él no tenía saldo. Entonces yo le dije puro texto. Le dije que él ya se había ido y me dijo que a dónde, le dije con una vieja. Y me dijo que si yo la conocía, le dije que sí, que era mi valedora. Le mandé hasta foto de la muchacha. O sea, ya todo preparadito en esta broma ficticia. Ya está todo preparado, ya mi esposo sabe y todo. Ok, oye, ¿y cómo se llama tu marido? Ah, se llama Joel. ¿Cuánto tiempo con Joel, Erika? Ah, ya 13 años. 13 años, ¿y por qué quieres hacerle esta broma a Alfredo? ¿Cómo se llevan entre ellos? ¿Qué onda? Es que ellos se llevan muy bien y yo quisiera saber, a ver, él qué va a hacer cuando él me empiece como a atacar o a ver qué piensa. A ver, bueno, si lo va a defender a él o a mí, o no sé, lo queremos hacer enojar más que nada porque es bien derrinchudo. Bueno, pero para entenderte bien, después de esta explicación y que ya has preparado la broma, la idea es llamarle a tu hermano y ¿qué le vas a decir? ¿De qué se trata la broma? Bueno, la idea era llamarle porque mi esposo ya le había mandado mensajes y le dijo que quería hablar bien claramente con él. Entonces, él era el que le iba a llamar y decirle lo que está pasando acá en la situación. Ok, pues okay. Le iba a explicar y él era el que iba a hablar con él y empezarle a decir. ¿Y por qué hablas en pasado? ¿Por qué hablas en pasado? ¿O sea, él ya no va a participar o qué onda? No, sí, o sea, sí, como ahora sí que tú eres el experto, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo crees que saldría mejor? No, pues mira, la bromita en familia, la verdad es que está padrísimo, qué chido, porque creo que ya la tienen bien clara. Aquí hay que ver y hay que analizar quién de los dos empieza. O sea, una opción sería tú haciéndole el planteamiento y la problemática, diciendo que lo que te engañó, la amiga, las relaciones sexuales, que te salió una perrilla porque viste cómo la tenía de perrito, todo el asunto. Y bueno, a partir de ahí le puedes decir que Joel no se quiere ir, no quiere dejar el hogar familiar y ya se lo comunicas, pues obviamente para que se le vaya la yugular. No, porque yo ya le dije que él ya se había ido, que él ya tiene ya 2 semanas que él ya se fue con ella, o sea que se fue con ella definitivamente, le dejó y se fue. Bueno, pero esto fue hace 2 semanas. Él es el que iba a entrar. Por eso, hace 2 semanas. Yo apenas estuve con él ayer. Y él sabe que él ya no está aquí conmigo. Sí, pero aquí la idea es que entre, chaparrita. Porque si tú te sigues empecinando en eso de que no, porque ya se fue, pues entonces, pues ya se fue y no podemos involucrarlo. No seas tarima pendécuara. O sea, si él ya se fue, ok, y eso le dijiste a tu hermano, bueno, ya regresó después de 2 semanas y otra vez quiere entrar a la casa y tú ya lo corriste, entonces por eso le estás llamando. Para decirle, habla con él, que se largue, ya se había ido, ya se ha habido con otra mujer y ahí es donde puede entrar él. ¿Sí me explico? O toma dos, puede entrar este Joel explicando la situación ya conocida, pidiéndole que hable contigo para que nuevamente lo recibas en casa, punto. O sea, ya está, pero yo creo que la primera como que tendría más tela, ¿no? Más. Ok, entonces tú te prefieres que yo entre primero. Claro, yo creo que sería. No, tú, dándole toda la explicación. O sea, creo que toda la broma se la has hecho por texto, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora va a ser realidad. Le vas a hacer el mismo planteamiento. Hace 2 semanas lo encontraste, lo viste, tu amiga. Lo corriste, se fue. Pero pues resulta que ya regresó, que quiere, te pidió perdón, que la había regado, quiere regresar otra vez a la casa y tú no estás de acuerdo. O sea, tú estás muy ofendida porque aparte, cuando hablaron y él te estuvo diciendo, no, pues, aparte de todo ya estás bien aguada, ya no aprietas, no sé, mira. Oye, pandita, pero eso de que estás bien aguada, sí se mancharon. No manches. Ni siquiera me has visto. No, pues no sé, yo nada más lo estoy diciendo así. Yo ni sé, yo ni te conozco. Bueno, pues vamos a pegarle. Vamos a pegarle a las bromas, señores, en directo desde el Panda Go Center. Las bromas están en tu show. Hola, yo soy Rayleigh Barba. Quiero mandarles un abrazo a través de este programa con el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma. Excelente. Bueno. Hola, hermano, ¿cómo estás? Bien, carnal, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿De dónde me estás marcando? Pues de aquí, de mi teléfono. Aquí nadie dice desconocido, ¿no es el del WhatsApp? ¿No ves que no ves que de repente así salen desconocidos? No manches, órale. Pues sí, así me ha pasado con el carro para allá. Fíjate, aquí terminando de trabajar, ¿tú crees? Órale, no, pues yo aquí peleando con aquel. ¿Ya fue bueno? No, si yo ni tomo. ¿Eh? Si yo ni tomo. Consejos. ¿Ya fue el güey o qué? No, pues aquí. Sí, que ya ahora ya no lo quiero, ya no se quiere salir de aquí. Después de que hace sus 15 escaladas, ya quiere que lo perdone. Te creo. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que es justo después de que llego aquí a la casa? Me fui a trabajar, supuestamente, y me regreso, y él está aquí con aquella. Imagínate qué voy a hacer. Y ese rato vino según por sus cosas, pero ya me pidió perdón, que lo perdonara, que no lo vuelva a hacer. Pero pues no, ya le dije que no, que agarre sus pinches. Ibas y que se largue, ya no quiero saber nada de él. ¿No has hablado con él? Le mandé guas. Digo, ¿qué onda, güey? ¿Cómo han estado? No, pues bien. Dice, órale, no, pues está chido, ahí me saludas a todos. Dice, sí, ya pues me dice, necesito hablar contigo, mañana te marco, quiero platicar contigo. Digo, va. Pero ya ni me marcó. Pero no le dije nada. Oye, pero no manches, pues es que imagínate, lo vi y estaba ahí cogiendo con esa pinche vieja que según era mi amiga. ¿No le partes la madre? ¿Tú crees que lo voy a perdonar? No, pues no. ¿No le partes la madre? Pues sí, la agarré de las pinches, hasta la saqué encuerada, ya me estaba toquito que siquiera le diera sus mallas. No manches. No, manches, Condor, sí me dolió bien gacho, no. ¿Tú crees que no? No, pues imagínate cómo entrar y a mi casa y verla ahí cogiendo conmigo, pinche marido, o sea, imagínate lo que sentí. Sí, no, pues sí, pecaste, cabrón. Y luego en la cama, en mi cama, y luego acababa de cambiar las pinches sábanas. Imagínate, todo bien pinche limpiecito, todo, y se pasan de bien pinches listos los dos. ¿Ya cuánto tiempo tiene que la conozco? Y o sea, dime tú si es justo. No, pues no, si se volaron la barba y se mancharon. Porque luego hasta la pinche almohada la tenía en la cadera para ponérsela bien chido. Algo que nunca había hecho eso conmigo. No manches, no, pues sí me saca bien gacho de onda. Ahora sí se pasa de listo. Ahorita ese rato viene que quiere hablar conmigo, que por los niños. Y le digo, eso lo hubieras pensado antes de estártela cogiendo. No, y aparte, me le hubiera dicho, a ver, ponte que hubiera sido yo. A ver qué. ¿Y luego qué crees que se le hago de pedo a este pinche puto? ¿Y qué crees que me dijo? ¿Qué? Que yo ya ni siquiera apretaba. ¿Tú crees que es justo? ¿Tú crees que aparte de que lo veo ahí cogiendo con ella, me dice que yo ya no aprieto, que ya soy bien pinche guanga, que ya ni siquiera me arreglo? No, pues ahora mándalo a la verga y ya consigue otro güey para que sienta, a ver qué dice el puto, a rato va a repetir. Pero ese cabrón quiere regresar. No, pues no. Imagínate, si regresas, ¿qué te esperas? Ya no va a ser lo mismo. Cada que anden borrachos van a andar peleando. ¿Cómo crees? De por sí, no le vas a tener ya confianza, no manches. Y eso va a ser el pedo. Quiero pasártelo y dile que se vaya a chingar de una vez a su madre, que yo no lo quiero ver más aquí. Ay, pues, ¿sabes que yo no? Aquí está conmigo. Yo no me puedo meter en sus problemas. O sea, tú eres la que decides. Yo nada más te digo un consejo, o sea, al rato van a estar peleando porque ya no va a ser lo mismo, van a estar... A ver si a ti te hace caso y para que vea que no estoy sola, que tú siempre no, me estás apoyando y me estás diciendo, dile que se vaya, que yo no quiero estar con él. No, pues ahora... A ver, te lo paso, a ver qué dice. Vete, Joel, yo ya no te quiero, yo ya te dije desde que llegaste, ¿eh? Porque no, ya no... Bueno, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pasó, carnal, aquí? ¿Cómo andas? Bien, aquí saliendo de chambear. ¿Tú qué show? Órale, ¿andas chambeando o qué, güey? Sí, apenas voy terminando, apenas vamos de salida. Órale. ¿Qué te dices que te fuera? Cálmate, pues deja, no, estás chingando que no, quieres que hable con él, cálmate. ¿Cómo ves a tu carnala, güey? No, pues está cabrón, güey. ¿Está locochona, no, o qué? ¿Cómo ves? No, que te volaste la barra. ¿Tú piensas que sí? Tú me conoces, carnal. ¿Tú piensas o qué? Sí, te conoces porque también estás locochona. Chica, pues déjame hablar, pues. Entonces, ¿dónde sacó ella eso? ¿Te los encontró, güey? Sí. Pues, güey, ahora me quiere correr, carnal, y pues también pues es mi cantón, güey. ¿Cómo me voy a ir? ¿Mis chavos qué? No, pues, bueno, ahora, ¿ya saben tus hijos? Tu hijo ya está grande, güey. ¿Qué pasó, güey? Tus hijos ya están grandes. ¿Cómo se llama? ¿Tu hijo es grande? El Dylan, ajá. Está grande, güey, ya sabe las cosas. Yo me imagino que ya sabe un poco más las cosas de qué homo, las de tu papá, tu mamá, de si andas de culero, o sea, si ella anda de culera. Eso, pues, tú sabes que vas a la que afecta son a los niños, güey, en primera. En segunda, güey, la neta, ¿cuántos años duraron, güey? ¿Cómo se la llevaron? Mira, güey, yo la neta, güey, yo no me puedo meter en sus pedos, güey. Yo no le puedo decir a ella, no, mándala a la verga, o a Erika, no, dale chance. La neta, sus decisiones son decisiones. Yo no me puedo meter, güey, ¿por qué? Te voy a decir por qué, güey. Porque al rato, si yo ando de pinche metiche diciéndole, no, mándala a la verga, y ya estuvo, y acá, al rato ustedes se reconcilian, ¿y quién va a ser el puto metiche? Pues uno, güey. Ahora sí, güey, que pues yo no me puedo, espérame, carnal, yo no me puedo meter así en sus pedos, yo simplemente, güey, pues la neta, yo siempre... No me levantes la voz también, Condorino, o sea, estamos hablando bien. No, yo te estoy hablando bien, güey, nada más que traigo aquí los audífonos. O sea, yo traigo los avisos. Pues es que también te pones bien agresivo, güey. O sea, que no, yo sé que es tu carnala, güey, ¿no? Yo sé que es tu carnala y te duele, carnal, pero también agarra el pedo. No, por eso. Yo no me puedo meter en sus pedos, güey. Ahora sí que tu audición es de mi carnala. Ahora sí que yo no puedo hacer nada. Nada más yo te estoy diciendo, güey. La neta, ella me dijo que entró y te volaste la barra. ¿Qué te puedo hacer? Ahora ella ella que tome su decisión y a ver qué pasa, ¿no? Y ahora sí ya nada más... Mira, güey. Te encargo que no te pases de lance y ya, güey. No, pues tú sabes que no, güey. O sea, de eso no hay pedo, güey. Ahora, la neta, pues su amiga quería un taco, güey. Pues ni modo de negárselo, viejo. Ah, órale. Con tu carnala ya había pedo. O sea, con tu carnala ya había pedo, ¿no? Ahora ella me la presentó, carnal. Y pues ni modo de decirle que no. Ah, va. Ahora tu carnala nada más se las da de santa, pero pues no te platica cómo también se va bien recio, ¿verdad? O sea, nada más habla para chismear de mí, pero no te dice cómo es ella, carnal, ¿no? Sí, también. Pero a ver, ahí te va. Y si hubiera sido al revés, güey, que tú lo hubieras encontrado con otro güey en tu cama, al chile de huevos, ¿qué hubieras hecho, güey, de huevos? No, pues, o sea, no te has dicho que la ha topado con el vecino ni acá, ¿verdad? No. No, ahora también, pues yo ando buscando una piel nueva, viejo. Tu carnala, pues ya también, ya está viejita, viejo, ¿no? Le apestan las patas, no se baña, carnal, pues, de modo de no buscar otra piel, carnal. Ahora, pues tú me conoces que ando sobre. A mí, lo que se me ponga, pues me dicen el camión de la basura, carnal. Todo lo que se me ponga lo recojo. Órale, va. No, pues entonces, ¿no? Sí, güey, ahora sí, ya si dice que ya estuvo, pues ya cada quien por su lado, mejor, güey. Y ya se evitan pedos, ya mejor cada quien abrace y ya, güey. Pues sí, ¿no? Pues es lo... Pues no, pero tú eres la que está chingando, y ahora ya quieres que me quede aquí, ahora... Pues sí, güey, ¿no? Ahora, tú bien sabes, carnal, mientras el chile quiera, el chile manda, donde sea, güey. ¿Cierto o no? A ver, tú ponte en mi lugar. ¿A poco si se te pusiera una piel ahorita o mi carnal afuera y te dijera qué óvulas, a poco no? Le darías para sus tunas, carnal. O sea, el chile es quién sabe, güey. La neta, no todos pensamos lo mismo. A lo mejor también soy culero y he andado, a lo mejor yo ojete, no sé, güey. Pero la neta, quién sabe, güey. ¿Tú crees que después de lo que me hice, tú crees que de todo voy a regresar? Yo, la neta, no, güey. De huevos, la neta, no. Yo te lo he dicho, güey. La neta, no, güey. Ya, la neta, no. Sí o no, güey, de huevos. Ahora, ¿qué crees? Ya no, pues ya a lo mejor, mírate, hablen bien, güey. Hablen con los niños y tantán, güey. La chile, las cosas tranquilas como son, güey. Hablen los dos relax, hablen con los niños y a ver qué pedo. Sí, güey. Es que prefiero hablar contigo, güey, la neta, porque tu carnal, cómo se pone bien loca, güey, la neta, mira, sí, habla con ella, güey, dile que pero, la neta. Hablo con ella, pero yo, fíjate, ahorita yo vine, güey. A ver qué dice, qué le vas mira, a decir. Ahorita yo vine, carnal, mira, ahorita, ahora también, ahora otra cosa que me pega, carnal, ahora me entero que andas pegando cartelones tú, güey, que le dices a mi suegra que yo ya ando en México y que no sé qué, güey, que ya me fui, güey, pues sí. Mira, ¿qué pasó mejor aquí? ¿Ahora eso qué, hijo? Si tú hubieras llegado aquí... ¿Mi suegra qué se tiene que enterar? Si tú hubieras llegado aquí a México, luego me hubieras hablado. ¿Qué tranza, carnal? Yo estoy aquí, ¿sí o no, güey? Yo te conozco, güey. Pero, pues, entonces, ¿por qué mi suegra dice que yo ando mal en México, güey? No sé, güey, también, ¿qué me dice? Ahora sí que tú andas a... Bueno, tú eres el chismosón, pues, de la familia, güey, pues, ¿qué más? Erika, bueno, me dijo que platicó contigo, güey, que tú eras el único que sabías del pedo, ¿sí? Por eso yo quería platicar contigo, güey, para que nadie se enterara. Fíjate que si fuera así ya les hubiera platicado yo que andabas de culero, güey, la neta, así de fácil. Yo les hubiera dicho, no, pues así, Erika, está así, así y así. La neta, no, güey. Si no, imagínate, ¿qué te hubieran dicho? ¿O qué le hubieran dicho pues a Erika? Eso, güey. No, déjala, déjalo. Pues eso, güey. Yo te digo, yo a nadie le he dicho que ya, que Erika está emputada contigo, ni nada. A él me dijo... Yo, a mí me mandó un guad de esta Erika. Se fue, Juan, pero nunca pensé, antes de que me dijera todo eso, fíjate, yo, porque yo no he tenido ni crédito, güey, nomás llego a Cantón y me conecto porque en la calle no me llegan. A mí me dijo, ya se fue, Juan, pero nunca pensé que enojado, que se iba a enojar. Le dije, no manches, ¿cómo que ya se vino? Y dije, no, pues si se vino, pues ahora me va a hablar. Ahora, güey, ¿a poco no está bien sabrosa la vieja, güey? La neta, güey. No, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno. Por eso, si está sabrosa o no está sabrosa, pues entonces ya vete con ella y ya, güey, ¿qué le haces? Bueno, pues nomás dime si sí o no, está mejor que tu carnal, ¿sí o no, güey? La neta. No, pues hay de gustos a gustos, güey, la neta. ¿Tú qué te pones? ¿Para qué no te gusta? No, güey. Entonces ya eres putón, güey. Ya eres putón, entonces. Pinche tan joto, güey, no mames. Ay, Bambi. No, güey, no mames. A ver, güey, imagínate que yo le hubiera hecho eso a tu carnala, güey. ¿Sabes qué? Enfrente de ella y cogiéndome otra ruca y toda yo decirte eso de tu hermana, ¿qué dirías tú, güey? Al chile de No, pues ¿qué querías que dijera? Pues qué de Pedro, güey, pues yo sé cómo te nala, güey, o sea, está mejor que dos tres nalgadas que ha traído, güey, no mames. No, está pero sin más. Ahora, si no tienes para el crédito, pues si quieres te mando otro billete, viejo. No, tú no me dices, para que no tienes para el crédito, viejo. No mames. Tú a mí no me has prestado. ¿Veo qué? ¿Entonces qué? Erika, a mí me... ¿Cuándo vas a pagar mi dinero, güey? Por eso a mí ya... ¿O ya no me vas a pagar mi dinero? Ella a mí, Erika, me ha dado. Tú a mí no me has prestado. A mí, Erika. Viejo, bueno, entonces, ¿y quién le da a Erika? Ya, pues eso a mí me vale verga, güey, quién le dé, güey. Sí, güey. Bueno, nomás dime, ¿me vas a pagar mi dinero o no? O te mando porque le metes crédito a tu teléfono, viejo. A Chile, ya nomás una de dos. No me mandes. ¿Qué estás diciendo eso? Ah, bueno, tú haces para allá, chingada. Pero bueno, y a que le hagas como quiera, va, viejo. A ver, te la paso, güey, para que le digas paro, güey. No, carnal, de huevo. ¿Qué pasó, viejo? No, no, porque a Chile no estoy allá, carnal, neto. Si no, Lanta, ya... ¿Si no qué, viejo? Si no, otro gallo fuera, carajo. Viejo. Tú lo sabes. Mira, viejo, no. Mira, cállate los ojos, viejo. Mira, ahí te pasa tu carnal, viejo. Tú también vas a salir al pelo, viejo. Chale, les voy a creer. No mames, esas mamadas no se dicen en la chile. Aunque te ríes de risa, güey. No mames, viejo. Cállate los ojos, viejo. Mejor, neta. Ahí la pasa tu carnal, güey. Sí, mira, ábrase mejor. Va, viejo. Lárgate. Pinche puto, ahora sí ya está de aquí de pinche perro arrastrado, pinche mendigo. Pero qué tal ese ratito que se la estaba cogiendo, no decía nada el pinche ojete este. Por eso está. Ya no pongas más, ya lo que pasó, pasó. Ahora ya ponte, ahora sí tú lo que tienes que hacer. Ya escuchaste, qué pinche cínico, ¿eh? Es un pinche cínico. pinche mendigo. Eso que es, no se le quita lo pinche putero. ¿Le entiendes a tu hora de salida? Sí. ¿Sí? Sí, ahí ponte usa. Yo no sé qué voy a hacer con dos. ¿Pues qué puedes hacer? No sé, pues me siento feo, sí me duele. ¿Tú crees que no me duele? Imagínate esto y ahí está con otra. Y ahora quiero vivir a mis hijos, los niños. Sí, pero ¿qué quieres hacer? Sí, eso no pasa nada, échale ganas. Imagínate tantos años que estoy acá sin ustedes y yo aquí sola, ¿qué voy a hacer? Sí, hija, pero pues ay, ahora sí que no pienso en hasta acá más que apoyarte por teléfono. Ahorita ya viene otra vez de pinche perro, otra vez que lo perdone, ¿no? Como siempre, piensa que con su pinche cara de mustia otra vez lo voy a perdonar como siempre. No, ya me tiene harta. Bueno, ya le saqué sus garras, la tiene allá afuera, pero ni así se larga. ¿Y Dylan dónde está? Dylan está allá afuera jugando con sus amiguitos. Bueno, y ella ya están grandes, ellos ya entienden un poco, o sea, habla con ellos, no te alteres, dile que pues, lo que le llega faltado y contado. No, ahorita llega y ay, mis niños, les trae pinches chocolates, dulces, siempre los compra cosas. Sí, pero y cuando está aquí en la casa ni siquiera lo sacan ni al pinche parque, los niños están ahí, papi, llévame al parque y nunca los lleva. Piensa que con sus pinches regalos los tiene. Y ahorita le dice a Dylan, ay, hijo, te amo, no, me vengo a quedar otra vez aquí con ustedes y nomás se engaña a los niños. No, y ahorita que le saqué toda su ropa, imagínate, están viendo que le estoy sacando la ropa y me dice Dylan, mami, ¿por qué estás tirando esa basura, hijo? Ya no sirve, tu papi se la va a llevar. Sí, no, pues sí. Y ahora, ¿qué te dijo él? Todavía es bien pinche cínico, ¿no? Te digo que no tiene vergüenza. Ah, pues mándala a la goma y tan, o sea, ya tú, ahora sí que, pues, búscate otro lugar, ¿no? ¿Cómo le puedas hacer allá? Pues que la bronca, tú estás solo allá, o sea, no sé cómo le puedas hacer tú allá. Ni siquiera me defendiste, Condor, me está diciendo que soy bien pinche guanga, y ni siquiera le dijiste que se callaran los pinches ojos. La vez pasada aquí hiciste, le tapaste sus chingaderas, ¿no? Otra vez. ¿Sabes? ¿Es que importa más que yo? ¿Es más tu amigo que yo? No, sabes que él no. Sabes que no, siempre está la familia. Es lo que te estoy diciendo. No, Condor. No, escúchame. No, te voy a escuchar porque también eres un pinche chismoso. Órale. Tú. Dale, pues entonces. Tú eres bien pinche tapadera también. La vez pasada no se fue a México, no estaba con otra vieja, no me dijiste nada. Hija, Ay, pecas. Apenas y acá te pregunto cómo estaba era, tu pinche vieja y qué le dijiste, no, güey. Ay, que estaba mejor que yo. ¿No le dijiste? Nunca, ¿de cuándo crees? Ay, sí es cierto. Una vez le dijiste que esa vieja estaba mejor que yo, que me veía a mí. ¿No te acuerdas? Yo por eso este ahorita me está tratando como él quiere. ¿Qué piensa? Ahora estoy platicando aquí afuera con el vecino y me dice que qué hago allá afuera. Le digo que qué le importa si él ya se había ido. Si para qué chingados se larga y de ahorita va a regresar. Yo ya estoy haciendo ahí mi luchita con el vecino para que me ayude a sacar a mis hijos adelante. ¿Tú crees que él no me duele todo esto? Dime. Ahora, yo acá sola y nadie, ¿qué crees que siento? Yo quisiera estar ahí con ustedes, pero pues no, me tocó estar acá chingándole a un futuro mejor. ¿Y ahora qué? Este güey se va a quedar con todo lo que tenemos allá. Ya me dijo que no me va a dar ni madre. Ay, eso no verás todas sus cosas. ¿Qué gana las cosas? Van y vienen, te cansa que... Ahora tú ya mero le aplaudes, casi hasta le haces fiesta por sus pinches mamadas que haces. Nomás falta que le hubieras dicho, sí, güey, pues me hubieras aventado una vieja para acá para yo ayudarte, casi, le decías. ¿Cómo crees? Ni siquiera me defendiste con dos. Yo, ¿eres el único que sabías de lo que estoy pasando? Ay, no, cuando la neta me decepcionaste, yo contaba contigo, yo dije, mi hermanito del alma me va a apoyar, me va a ayudar, siquiera le va a decir que se vaya a chingar a su madre de aquí, pero ni siquiera le dijiste, pero no, ahí estás aplaudiéndolo. Ah, casi le dijiste, te hubieras aventado un palo por mí, no manches. Ah. Ay, no manches. Ay, ya, ya crees. ¿Y tu hija qué está haciendo ahorita? Pues votar, amigos, por un animal de culero. ¿Sabes qué? Voy a preguntarle. ¿Sí? ¿Toigo? ¿No oyes? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Cómo soy el Panda Show? A toda máquina. Hermanitos, la neta, no más. Erika, increíble. Tu hermano se lavó las manos. Es el problema tuyo. Oye, si esto fuera real, o sea, creo que tendría cero apoyo por parte del hermano, ¿eh? No manches, me cae que Alfredo sí te pasaste de gandalla, compadre. ¡Qué ojete! ¡Qué ojete! La neta. O sea, parece que tu hermano es el Joel y no Erika, papá. Ya le estoy diciendo, por eso le estoy diciendo, porque si no. Los estoy aquí escuchando en otro teléfono. Hermano, neta, de verdad. De verdad, sí te pasaste de gandalla prácticamente. Oye, ¿cómo te dijo tu hermano? Hasta parece que le ibas a decir que te echaron palo. Erika, dile por qué la bromita. Adelante. Ay, porque sabes que te quiero mucho, hermanito, y quería que le dijeras sus cosas a este, pero pues sí, la neta ya me di cuenta que lo quieres más que a este a mí. Sí, no crees. Pero ya te he dicho, yo ni sé lo que nunca te ves de meter en esos problemas, porque luego uno es el metiche. Por eso siempre les he dicho. Ah, no, ya. Te quiero mucho, hermanito, pues es una broma para hacerte enojar. Fíjate, y por eso voy a mandar esos mensajes desde cuando. Ay, pues inmenso. Estábamos preparando la broma. Y luego dice, no, yo no me meto porque luego dicen que uno es el metiche. Oye, pandita. Qué poca madre, la neta, carnal, te pasaste de gandalla. Oye, pandita. Ya colgó la nena. No manches. Voy a marcar, pandita. Oye, sí está sacado de onda tu hermano, ¿eh? Sí está sacado de onda. No, nunca se lo imaginó. Y luego todas groserías y las veces que dije y dijimos, no. Oye, no, pero tu esposo bien, la neta, y sí, y como lo dijiste, sí se escuchaba bien cínico el cabrón. Pero bueno. Es bien pinche, es verdad, sí es de cínico. Oye, díganme la planta. No es cierto. Oigan, familia, díganme la planta, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, Panda. Cuídense, allá en Atlanta, señores, nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche de lunes, 8 de marzo del 2021, programita 633. Mañana martes, regreso con más diversión. Así es que ya lo sabes, entra a mi portal, elpandasambrano.com, y solicita tu broma. Gracias, buenas noches. Pásenla bien. Es que no sabes cuánto amo el